las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho al viento. Los saludan las flautas del bajonar y animando la trompa por esos cerros. El arriero va. Apenas si las vaquitas se van por la misma celda. Apenas si las vaquitas se van. Las penas son de los